Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que fue el evento Payback, que se llevó a cabo el 1 de mayo de 2016, y también lo que pasó al día siguiente en Monday Night Raw. Te invito a que dejes tus comentarios en la sección correspondiente y a que disfrutes del programa. Sin más nada que decir, comencemos. El domingo 1 de mayo se celebró el evento Payback, un evento que tradicionalmente se construía a partir de revanchas de WrestleMania. De ahí viene su nombre. Y básicamente eran refritos que ya habíamos visto en el magno evento. En esta oportunidad, sin embargo, ante los resultados un poco decepcionantes de lo que fue WrestleMania, decepcionante en cuanto a, digamos, a construcción y todo eso, porque hubo muchas lesiones, hubo cambios de última hora y la gente no estaba nada feliz con que Roman Reigns iba a ganar el título de una manera tan clara y tan predecible. Y bueno, entre muchas cosas demás de programación que todavía las recuerdo y me da algo. Pero en esta oportunidad se lavaron la cara, digamos, y dieron un evento bastante bueno. Hubo un par de cosas que no me gustaron, pero ya las señalaré en su momento. Tuvimos una interesante apertura. Comenzamos con la lucha entre Dolph Ziggler y Baron Corbin, bastante entretenida y corta. Sin embargo, me sorprendió que Ziggler se llevara la victoria. Por supuesto, aprovechándose de un descuido, lo que quiere decir que esta rivalidad va a seguir un par de meses más, mientras le dan algo más creíble a Corbin para destacarse, ¿no? Porque me parece muy raro que lo hayan puesto a ganar la batalla de André el Gigante y perder de una manera tan tonta en su primera lucha formal en un evento de WWE. Hace que pierda puntos, pues le resta un poquito de credibilidad. Pero bueno, yo había predicho que iba a ganar Corbin, pero evidentemente pues me equivoqué. Así fue. Así me pasa siempre. A veces pego la mitad de los resultados y a veces no. La siguiente lucha fue la de Kalisto contra Ryback. Otro desacierto de mi parte. Yo predije que iba a ganar Ryback porque principalmente el título de los Estados Unidos ha estado relegado a un segundo plano de una manera muy injusta. A Kalisto lo tienen olvidado. Mucha gente se queja del manejo que han hecho con Alberto del Río, pero yo les diría que vieran cómo han tratado a Kalisto desde que ganó ese título de los Estados Unidos. El hombre está desaparecido en acción y está metido en una rivalidad sin sentido con Ryback, que, o sea, más allá de que uno es grandulón, el otro es chiquitín, y entonces el grandote le quiere quitar el título al pequeño. Esa es toda la historia, pero eso lo hemos visto mil veces. En Rey Misterio era especialista en hacer esas historias y poco creíbles, por cierto. Recuerdo cuando se enfrentaba a Big Show y esas cosas que era demasiado imposible. Pero bueno, retiene Kalisto en una excelente lucha. Los dos combinaron muy bien sus estilos. De hecho, se lucieron. Fue una de las sorpresas de la noche y varios de los analistas internacionales, Wade Keller, la gente de la PWI, entre otros, dijeron que fue una muy buena lucha, fue mucho mejor de lo que se esperaba. Ya dentro del evento en sí, tuvimos la lucha para los retadores número uno por el campeonato de parejas, entre los Vodevillanos y Enzo y Cass. Una lucha que tenía todo el potencial para ser buena. Sin embargo, quedó muy corta por una lesión fortuita de Enzo Amore. Uno de los vodevillanos, creo que Frank Gotch, uno que tiene un peinadito de medio lado y un bigote estilo Salvador Dalí, lo arroja fuera del ring, pero Enzo, no sé qué carrizo hizo, que quedó. Primero se llevó por delante la cuerda y después cayó de mala manera en el piso. Y se lo tuvieron que llevar en camilla. De hecho, el combate apenas duró 3 minutos y obviamente no hubo decisión, pues. Me imagino que lo guardarán para el próximo evento. Es una pena y ojalá que esto no influya, porque según los rumores, Vince McMahon no está muy convencido con los personajes de los vodevillanos. Y tampoco entiende mucho el personaje de Enzo, pero le gusta la reacción que él logra con el público. Y es que los dos equipos son muy complementarios. Los vodevillanos son muy técnicos y Enzo y Cass son poco ortodoxos, no son muy buenos dentro del cuadrilátero, pero son muy carismáticos. En el caso de los vodevillanos, todavía la WWE nos debe una explicación lógica de por qué dos sujetos se visten como si estuviéramos en los años 20 y salen en presentación en blanco y negro, a cámara lenta, como si fuera una película muda. Y eso no, o sea, es una entrada muy bonita, por supuesto, pero si no se la explicas a la gente y no les das una razón de abuchearlos, porque se supone que son los malos, pues el equipo pues no despierta mayor interés. Luego tuvimos una lucha, la lucha, mejor dicho, entre Sami Zayn y Kevin Owens, bastante buena. Yo había predicho que iba a ganar Sami Zayn, ganó Kevin Owens. En la lucha anterior yo había predicho que iba a ganar los vodevillanos, pues no hubo decisión. Así que no estuve nada certero en en las predicciones del evento. Lo cual es bueno, porque mis predicciones eran bastante predecibles. A ver, la lucha entre Sami Zayn y Kevin Owens, muy buena. Muy recursivos ambos. Sin embargo, gana Kevin Owens. Y ya de una vez dijo, bueno, ya me olvidé de Sami Zayn, ya le gané al tipo este, ya puedo dejar esta rivalidad en paz. Ahora quiero recuperar mi título intercontinental. Tanto así que él se quedó para ver la lucha entre Cesaro y el Miz. Una lucha bastante entretenida de ver, de buen nivel. Cesaro hizo un excelente trabajo, como siempre, hizo lucir al Miz como una verdadera amenaza. Sin embargo, la lucha fue interrumpida porque de repente llega Sami Zayn a seguirle cayendo golpes a Kevin Owens, lo que provoca que Cesaro se distraiga y, pues, bueno, el Miz aproveche y le hace un paquetito y le gana, ¿no? Sin embargo, al final de la lucha, todos se caen a golpes contra todos y Kevin Owens castiga a Cesaro, castiga a Zayn, castiga al Miz y se queda con el título, figurativamente hablando, ¿no? Porque el Miz queda campeón. Esto se ve interesante, este escenario para el campeonato intercontinental. Sin embargo, no sé cómo deje eso al Miz, si lo van a sacar de la ecuación. O si vamos a tener la solución fácil a la que recurre la WWE cuando no tiene nada en la cabeza, que es hacer esos combates múltiples de Fatal de Cuatro Esquinas o de relevos australianos o alguna de esas cosas, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, a ver, los cruces que se pudieran dar son interesantes. Cesaro contra el Miz ya probaron que tienen buena química. Cesaro y Kevin Owens siempre han luchado bien. Cesaro y Sami Zayn sería una lucha interesantísima, a ver. Mismo caso, Miz Sami Zayn, Miz Kevin Owens. O sea, hay varias como para. Si juegan bien las cartas, podemos tener unos buenos 5 o 6 meses de programación, incluso más. Luego tuvimos el combate entre Chris Jericho y Dean Ambrose. Muy bueno. También gran nivel de ambos, gana Dean Ambrose. Al fin pegué una de mis predicciones, gana Dean Ambrose sólidamente, con un contracara, sí, un contracara contra la lona. Sin embargo, se dieron duro, castigaron a Dean Ambrose bastante, le aplicaron el cangrejo en medio del ring en un par de oportunidades y tuvo que hacer su mejor esfuerzo para llegar a la soga. Luego tuvimos la lucha de divas, que fue bastante buena. Retiene Charlotte, pero a ver, la lucha tuvo sus cosas buenas. Hubo buen nivel dentro del ring, apareció Bret Hart, por supuesto, Ric Flair no intervino casi, de hecho ni se metió, Natalia, excelente luchadora también, fue un buen espectáculo, el problema fue el final, que Charlotte tiene sometida a Natalia con la llave de ella, el francotirador, y sin que Natalia se rinda, el árbitro dice que la lucha se acabó y le entrega el título y... Rememorando un poco lo que fue la trampa en Montreal con la que le quitaron el título a Bret Hart en el 97. Recordemos que en aquella oportunidad Shawn Michaels tenía atrapado a Bret Hart en la llave clásica de Hart, el francotirador. Y sin que se rindiera ni nada, de repente cantaron, tocaron la campana, Shawn Michaels es el ganador y se gana el título. Y Bret Hart agarró una calentera que hasta le metió un puñetazo en bastidores a Vince McMahon que lo sentó. Eso está debidamente documentado en internet. La diferencia es que aquí, claro, ellos hicieron eso porque Bret Hart se iba de la empresa y Vince McMahon tenía miedo de que se llevara el título y lo hiciera lo que hizo la antigua campeona femenina Alondra Blaze, que se llevó el título a WCW, que era el rival, y lo botó en la basura. No, como diciendo la WWF no, en aquel momento no sirve para nada. Y eso fue un golpe, digamos, en el ego de Vince McMahon y además que desde el punto de vista de negocio fue una movida muy sucia, ¿no? De hecho, me sorprende que incluso hayan aceptado a Alondra Blaze en el Salón de la Fama. En este caso fue como que recalcarle a Bret Hart, mira, sí, vamos a rememorar por enésima vez la trampa que te hicimos. Y bueno, un poco aburrido, ¿no? Lo bonito fue que, bueno, al menos Bret Hart se logró parar en el ring, le metió un puñetazo a Flair y lo castigó con, como él dijo que le iba a hacer, ¿no? El francotirador. Lo que sí me llama la atención que, bueno, también que Bret Hart ha sufrido infartos, se está recuperando de un cáncer de próstata, etcétera. Pero el hombre está pega duro, pero avejentadito, ¿no? Se ve casi de la edad de Ric Flair y se llevan unos cuantos años. Flair tiene 70 y, 67, Hart debe estar por los 50 y dele 60. O sea. Pero en fin. Luego tuvimos un segmento bastante largo y fastidioso, de más o menos media hora, donde Vince McMahon iba a dar su decisión sobre quién iba a quedarse con Monday Night Raw. Entonces empezó a hablar, llegó la hija, llegó el otro, estuvieron hablando y dame que tú, que yo hice, que tú te fuiste, que volviste, que tal, bla, bla, bla, bla. Y la gran decisión fue que ambos van a dirigir Monday Night Raw. Mire, la calentera de la gente en Twitter no era nada normal. O sea, la gente dice, bueno, yo me senté media hora esperando y entonces, y esta pistolada, porque fue una pistolada, la gente esperaba que uno dirigiera un show, la otra dirigiera el otro como... Como lo dije la semana pasada en el programa, que hasta beneficioso sería, porque antes SmackDown era un ente con vida propia, tenía sus propios campeones, tenía sus propios eventos, o sea, era una cosa grande. Pero bueno, así la WWE. Tuvimos también el plato fuerte de la noche, AJ Styles contra Roman Reigns, muy buena lucha. Ganó Roman Reigns como era de esperar, como era totalmente predecible. Sin embargo, lo que no contábamos, a diferencia de WrestleMania, era la forma. Fue una lucha muy pareja. Styles usó toda la maña que tiene, ¿no? Todos los conocimientos que tiene de la lucha. Sometió, o sea, maña le ganó a fuerza. Incluso, le ganó a Roman Reigns literalmente. Primero con un castigo fuera del ring que hizo que Roman Reigns quedara noqueado afuera y le contaron 10 y gana AJ Styles. Sin embargo, aparece Shane McMahon y dice, mira, si no puede terminar una lucha de campeonato, entonces no hay conteo externo, ¿no? Cuando te cuentan 10, se supone que tú pierdes la lucha si no entraste al cuadrilátero, eso se eliminaba. Entonces, en ese momento se siguieron dando golpes. Hubo en un punto en que Roman Reigns le mete un puñetazo en el bajo vientre a Styles. El árbitro no sé si se confundió o qué vio, pero vio que fue un golpe bajo. No fue la repetición muestra que fue un golpe en el estómago, pero más abajito del ombligo que lo reglamentario. Y descalifica a Roman Reigns por foul, reteniendo el título Roman Reigns, ganando la pelea a AJ Styles. Sale en ese momento Stephanie McMahon y dice: se eliminan las descalificaciones. Y bueno, la tercera parte de la lucha. Sí, es gracioso, pero esta lucha tuvo tres partes. Apareció el Bullet Club. Karl Anderson y Luke Gallows castigaron a Roman Reigns. En ese momento aprovecha a AJ Styles para recuperarse un poco. Se mete en el cuadrilátero, pero aparecen los Usos. Y ahí sí me perdieron un poquito la atención. Demasiada gente metía los Usos y el Bullet Club afuera, Styles y el otro en el ring. Al final termina ganando Roman Reigns con una lanza. Eso sí, cansado y golpeado. Y bueno, y al final el show cierra con Stephanie y Shane McMahon programando la lucha de revancha para el evento Extreme Rules, que es el día 22 de mayo. Aquí lo único, a ver, la lucha en cuanto a técnica, en cuanto a calidad, muy buena. Aquí la queja es tanta distracción de que, o sea, perdiste la. Detuvieron dos veces prácticamente, más la distracción externa de que empezó a llegar gente a caerse a golpes. Y bueno, lo que queda aquí demostrado es que, o por lo menos así quedaría en la historia, es que AJ Styles se quedó corto en su búsqueda del título. Le gana dos veces a Roman Reigns, una por foul, la otra por conteo, pero digamos que gana por. Ma no gana el título por mala suerte. Sin embargo, Roman Reigns queda relativamente fortalecido porque gana formalmente su lucha con conteo de espaldas en la mitad del ring, ¿no? Sin embargo, Reigns queda como un campeón que, bueno, mira, muy bravucón, muy fortachón, pero te meten cuatro puñetazos seguidos y te perdimos, literalmente. O sea, quedó como un campeón medio débil en ese punto de vista. Vamos a ver cómo arreglan un poco la parte argumental, porque también me estuvieron vendiendo la idea de que el Bullet Club iba a entrometerse, iba a costar la victoria, se iba a alinear con Roman Reigns, se iba a alinear con AJ Styles, que tú, que yo. Y al final, pues, no pasó nada. Atacaron a Roman Reigns. Después llegaron los Usos, se cayeron a golpes con los Usos y quedaron, digamos, como que quedaron mal, ¿no? Castigan a Roman Reigns, lo dejan noqueado y AJ Styles no puede terminar la lucha porque en ese momento Reigns se medio recupera y lo empuja. Entonces, son muchas historias que digerir, pero vamos a ver, tienen 20 días como para pensar algo coherente. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con lo que fue el programa Monday Night Raw al día siguiente. Bien, el tema musical fue cortesía de WWE. Era el tema de entrada de la fallecida Chyna, uno de los tantos que utilizó. Ella solía entrar con el tema de Degeneration X. Después tuvo un tema solista junto con Triple Gran Dupla. Y ya al final de su carrera está utilizando este. Bien, Monday Night Raw. ¿Por dónde empezar? El programa del día 2 de mayo fue un retorno a las viejas costumbres que pensamos que habían superado, ¿no? Tuvimos un largo segmento hablado entre los hermanos McMahon para ver qué era lo que iban a decidir. Al final, estaban esas una actuación falsa de parte y parte, que yo te quiero, yo te respeto, bla, bla, bla, bla, bla, hasta que apareció Kevin Owens a reclamar que no había recibido su revancha por el título, lo que trajo a su vez a Cesaro diciendo que él había hecho rendir al Miz en Payback y que de no haber sido por él y por Sami Zayn, él sería el campeón. Así que los McMahon decidieron que, bueno, enfréntense ustedes dos para determinar lo que va a pasar con el retador número uno, ¿no? Tuvieron una buena lucha, Cesaro y Kevin Owens, como es de costumbre, fue una de las mejores de la noche, por cierto. Y pues nada, gana Cesaro por descalificación, porque el Miz estaba de comentarista invitado y en un segmento de la lucha fue agredido primero por Kevin Owens, después por Cesaro. Entonces el Miz no se quedó con esa y entró al ring provocando la descalificación de Kevin Owens. Después, bueno, se armó una trifulca entre los tres y vamos a ver qué pasa. Porque están dejando por fuera a Sami Zayn, vamos a ver cómo lo incluyen, ¿no? Pero hasta ahora una triple amenaza por el título intercontinental sería interesante. Tuvimos después, a ver, tuvimos luz más de relleno, por decirlo así. Tuvimos a Goldust contra Tyler Breeze, que están metidos en una rivalidad extraña. Haciendo un recuento rápido, Goldust quería ser pareja de R-Truth para formar un equipo de lucha. R-Truth no le prestó atención. Entonces Goldust lo empezó a ignorar y se comenzó a hacer pareja con Fandango. Entonces R-Truth le dieron celos e intentó recuperar la amistad de Goldust, pero no pudo. Entonces empezó a hacer pareja con Tyler Breeze, quien no está enterado de nada, obviamente. Está muy concentrado en verse en el espejo. Y pues es eso, pues. Entonces Goldust y Tyler Breeze se enfrentaron como para pelearse por el amor de R-Truth, o por lo menos eso fue lo que pensó Goldust, porque Tyler Breeze ni siquiera sabía que era compañero de Truth. Y al final termina ganando Tyler Breeze por distracción externa de Fandango y Truth, que se pusieron a competir quién bailaba mejor. Ese desastre de lucha ocurrió, al menos fueron menos de 2 minutos. Tuvimos también una buena lucha femenina entre Emma y Becky Lynch. Fue la segunda mejor lucha de la noche. Becky Lynch pierde por trampa. Emma le hace un piquete a los ojos y le hace un paquetito. Pero ambas féminas dieron un buen combate. Han subido un poco, ¿no? Desde que le están poniendo más minutos a las mujeres. Tuvimos también una batalla real para decidir quién va a ser el retador número uno por el campeonato de los Estados Unidos. Esta batalla real sale de la nada porque, como ya dije, bueno, Ryback dio tremenda pelea el día del evento y pues, se esperaba que bueno, alguien dijera, bueno, como Ryback perdió sus dos oportunidades por el título, vamos a hacer una batalla real y escogemos un nuevo contendiente, pero nadie dijo nada, nadie explicó el trasfondo, ¿no? Aparentemente, noticias, perdón, extra deportivas de la WWE, Ryback fue apartado temporalmente de la televisión Al parecer hay problemas con su contrato. El hombre está quiere una negociación y al parecer no está funcionando bien. Por lo menos eso fue lo que leí. De todas maneras, este domingo en la columna en el blog del Azote Venezolano voy a dar más detalles. La batalla real fue ganada por Rusev. Bastante interesante. Va a ser bueno ver a Kalisto contra Rusev, ya que Kalisto combina bien con los luchadores más grandes y Rusev es asombrosamente ágil para alguien de ese tamaño y corpulencia, ¿no? A pesar de que está un poco más delgado. Creo que el matrimonio con Lana, la proximidad, pues lo tiene rebajando para ver si entra en el traje de novio. También sé, en esa batalla real se dieron, a ver, señales de posibles rivalidades. Por ejemplo, Baron Corbin va a seguir contra Dolph Ziggler. De hecho, le dio una paliza. Ziggler lo elimina por encima de la tercera cuerda. Baron Corbin regresa al ring, lo saca y le da una paliza. Después mete a Ziggler para que lo eliminen y le vuelve a dar otra paliza. Tuvimos también que Titus O'Neil regresa después de la suspensión, pero fue eliminado por Sheamus, perdón. Lo cual sería un interesante combate entre ambos, a pesar de que Titus O'Neil no es muy versátil dentro del cuadrilátero. También tuvimos, ¿qué más? Apollo Crews fue eliminado por Sheamus también. Ese podría ser otra yunta interesante. Tuvimos también. Estoy nombrando las cosas por lo que recuerdo, ¿no? No están siguiendo en este orden. Tuvimos también otro largo segmento hablado entre Dean Ambrose con su programa y Stephanie McMahon. Dean Ambrose comenzó a acosar verbalmente. Dio cumpleaños, salidas con tus hijos, etcétera, para que venga tu hermano y se te robe el lugar y cómo te sientes con eso. O sea, el típico entrevistador que mete el dedo en la llaga, como quien dice. Al final Stephanie, de manera muy princesita inglesa, pues le dice, mira, ¿sabes qué? Para que veas que yo he aprendido lecciones en esta vida, mi papá me enseñó ayer algo de tolerancia, yo lo voy a poner en práctica, así que te elimino tu programa. Le devuelvo el programa a Chris Jericho. En ese momento aparece Chris Jericho y se van a las manos Ambrose y él, y pues la mata de utilería que tenía Ambrose pagó los platos rotos y le dieron un macetazo en la cabeza al medio lunático. Vamos a ver en qué para esa rivalidad, porque Jericho había lanzado un tuit de que ya iba de salida de WWE. De hecho, varios portales, entre ellos Superluchas, lo reseñaron de que Jericho se estaba despidiendo porque ya se iba a dedicar a tiempo completo a escribir su cuarto libro. Pero aparentemente no es así, porque el viernes tiene entrevista con Sami Zayn. Tuvimos también una lucha de parejas entre los Vodevillanos y los Dudley Boys contra el Nuevo Día y Big Cass. Todo esto se originó porque salió el Nuevo Día a hablar un poco de lo que fue la lucha por los contendientes número uno, donde se lesiona Enzo Amore, le dieron vibras positivas, aunque ya Amore está fuera de peligro. Ya salió la noticia, ya el hombre fue dado de alta, pero obviamente está separado de los eventos en vivos preventivamente hasta que le den carta blanca para luchar. Salieron los vodevillanos a aprovechar el momento para generar odio hacia sus personajes, diciendo que sí, que ellos habían lesionado en su amor, que eso le pasa por inútil, etcétera, etcétera. Para después salir los Dudley, que no entendí qué hacen ahí, a insultar a todo el mundo, y después salió Big Cass a rematar, a decir que, a poner un poco los puntos sobre las íes, diciendo que bueno, ustedes no nos han derrotado porque esa lucha se detuvo, hablando con los vodevillanos. Y en el caso de los Dudley, nosotros los sacamos de la ecuación por el campeonato de parejas, así que no tienen nada que hacer aquí. Al final fue una lucha entretenida, un poco traída por los cabellos, con poco tiempo para uno asimilar por qué estaban luchando esa gente, sobre todo por los Dudley haciendo pareja con los vodevillanos, que se acababan de insultar mutuamente 3 minutos antes. Pero fue entretenida. De hecho, Big Cass demostró que como luchador solista tiene cierto futuro, un tipo bastante alto, cerca de 7 pies, de altura, esos son como 2 metros 20, 2 metros 25, una cosa así, y, pero se mueve muy ágil. Vamos a ver en qué depara esto, ¿no? Ya se anunció que para Extreme Rules, la lucha por el campeonato de parejas va a ser el nuevo día contra los vodevillanos, pues obviamente en su amor a Icaz, por la situación de la lesión, pues no pueden competir. Después tuvimos, por supuesto, el evento principal de la noche, que fue una lucha de tríos. Roman Reigns con los Usos versus AJ Styles con sus amigos Anderson y Gallows. Fue una lucha bastante física, bastante interesante. Sin embargo, claro, en tríos la cosa se diluye. Por lo menos la buena tarea que hicieron en uno contra uno Styles y Roman Reigns se perdió un poco porque había más gente involucrada en el combate, pero fue una buena lucha y al final se dio un momento de confusión de que gana AJ Styles, pero mientras tanto están castigando afuera del ring a Roman Reigns, lo meten y Anderson o Gallows, no recuerdo cuál de los dos, trae una silla para que AJ Styles castigue al samoano, pero al final se niega, pero llegan los Usos con otra silla, castigan a Styles, se arma una zampablera, Styles le termina cayendo a silletazos a todo el mundo y Roman Reigns lo ve y le da una paliza literalmente y lo lanza contra las cuerdas, los lanza contra los protectores del público fuera del ring, contra las murallas y lo lanza al final contra la mesa. Si bien desde un punto de vista de historia, tiene mucho sentido porque ya están dejando ver que Roman Reigns poco a poco se está volviendo rudo. Desde el punto de vista práctico, uno piensa, bueno, se trajeron a Anderson y a Gallows desde Japón, el famoso Bullet Club, tan mencionado en las federaciones independientes, etcétera, a ser sometidos por los Usos y Roman Reigns así tan fácil. O sea, es como dice Bret Hart, ¿no? Le mataron todo el momento que tenían, de toda la mística. El mismo caso con AJ Styles. Bret Hart decía, bueno, a este muchacho lo traen de sorpresa en el Royal Rumble, la gente le da una ovación, tiene tremendos combates y nos venden que el tipo es fenomenal y ha dado luchas alrededor del mundo, que ha sido campeón, que es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Y de repente, así de la nada, pierde con Chris Jericho en WrestleMania. Y ya. Entonces, ¿qué tiene de fenomenal alguien a quien puedes derrotar? Era el punto que decía Bret Hart. Él decía, bueno, le debieron haber extendido la racha invicta más tiempo. Para que cuando se enfrentara a Roman Reigns fuera una cosa más de mayor interés. Pero ya con una derrota, un par de derrotas a cuestas, es así como que, bueno, sí, otro tipo más que lucha bien, un Cesaro más, básicamente. Un sujeto que lucha muy bien, pero que sus victorias y sus derrotas no, ni mojan ni empapan, no significan nada. Entonces, si ganan, es porque eso es buen luchador, y si pierden, bueno, porque él ya lo había perdido con otro tipo. O sea, claro, Hart habla desde el punto de vista de promover el combate, ¿no? Siempre es más interesante, vendes mejor un luchador invicto que se enfrente contra el campeón a que un luchador, por más bueno que sea, ya con cierto número de derrotas, que se enfrente al campeón, ¿no? Eso le quita un poquito de interés. Pero bueno, así las cosas, vamos a ver qué sucede en WWE. De cara a Extreme Rules, ya tenemos varios combates. Tenemos Charlotte contra Natalia, que tuvieron un segmento bastante tedioso y sin sentido, ¿no? O sea, comenzó con Charlotte felicitándose a sí misma por el triunfo en Payback. Llegó Natalia a reclamarle que fue Ric Flair el que le pagó al árbitro. Entonces llegó un punto en que Ric Flair no sé qué iba a hacer, si le iba a golpear o no. Entonces Natalia lo cacheteó y lo puso en su llave del francotirador por segunda noche consecutiva. Hay que aplaudir la disposición de Ric Flair a sus casi 70 años, prestarse a que le hagan esas llaves tan riesgosas para las rodillas. Pero al final va a haber revancha entre ellas en Extreme Rules con Ric Flair prohibido. O sea, no va a estar Ric Flair en el banco de Charlotte. Le prohibieron el acceso a la lucha. Tenemos también el Ojo de Villanos contra el Nuevo Día, ya lo dije. Roman Reigns contra AJ Styles en reglas extremas. Rusev contra Kalisto. Lo que podría significar el reinado, el fin del reinado de Kalisto y que comenzara Rusev otra vez. Recordemos que el reinado de Rusev como campeón de Estados Unidos fue bastante interesante y fue una de las mejores cosas que hizo la WWE en tiempos recientes, construirlo como un verdadero monstruo, porque el hombre se mantuvo invicto con ese campeonato como por meses, 8, 9, 10 meses. Y derrotó a gente como Jack Swagger, a Big Show, a Mark Henry, o sea, a Kane, creo que también lo metieron en ese paquete, hasta que se enfrentó a John Cena en Rastulo, pero después devaluaron un poco el personaje de Rusev poniéndolo a perder todas las revanchas habidas y por haber que tenía, y después en la Liga de Naciones, etc. Vamos a ver qué depara esto, ¿no? A ver si comienza, aunque también dije que el día domingo iba a ganar Ryback, pero salí con las tablas en la cabeza, así que no me sorprendería equivocarme en esta y que Kalisto retenga ante Rusev y se enfrente a otro rival más adelante al que le tengan más o menos un plan a mediano plazo para su personaje. Bueno, amigas y amigas, esto sería todo por esta semana. Me despido, no sin antes recordarles que pueden visitar el blog del Azote Venezolano, que está subiendo material constantemente de la lucha libre clásica, especialmente lo que es El Santo, Blue Demon, los cómics de José Guadalupe Cruz y todo eso. Escuchar también el programa que él tiene aquí en iVoox. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este programa. También tenemos al analista de la red con sus múltiples proyectos. También tiene tiempo para dejarnos programas interesantes en esta misma plataforma. Así que lo invito también a que lo escuchen. Y también, ¿qué más? Bueno, seguir el blog del comentarista de la WWE, por supuesto. Y nada, hacerme llegar todos los comentarios que tengan, ya sea en la parte de comentarios, ya sea en el blog, ya sea en el grupo de Facebook. Tienen diversos canales, ¿no?, para ponerse en contacto. Así que me despido nuevamente. Pasen una excelente semana. Nos escuchamos el martes que viene. Feliz semana.